¿qué pasa? No sé si me voy a acordar de cómo se hace esto. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Episodio número 426, después de una semana ausentes por motivos que no nos gustaban, pero que al final nos han servido para mucho, del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a Salto Mata, radiorock.com, a las 3 horas de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, a la Round the World, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el tercer single de la veterana formación Azrael. Ya sin Maolo en sus filas, que Maolo se ha montado los Absolom y ahora ya va por otro lado. Pero bueno, los Azrael continúan. Tercer single ya, como te digo, este 39, dedicado, por cierto, a las 13 rosas de lo que será su nuevo trabajo todavía sin título. Hoy vamos a tener que darle tiempo a la tribu para que se conecte, ¿eh, Rosa? ¿Lo sabe? Que esto va a haber estado unas semanas sin emitir. Parece que los tenemos... ¡Se han desacostumbrado enseguida! Pues nada, vamos a ir saludando a quienes ya nos indican que están a la escucha. Desde Osnabrück, nuestra encantadora de serpientes, nuestra ternasquilla y compañera Mercedes Serrada del programa Mixtape, ya sabes, todos los martes a las 22:00 aquí en la radio online del rock. También tenemos ya a la sección Levante desde Lorca, desde Murcia. ¿Qué pasa, Nica? Aparece el Nafarroa Power desde Tudela. ¡Félix! Y el Logroño Power también. ¡Ese Diego! Bien, nos llegan saludos desde la capital, el Chetos. No tengo muy claro si están escuchando en directo o no, pero yo por si acaso los saludo. Ese es Catalonia Crew. Bueno, y tampoco lo tengo muy claro, pero vamos a saludar. Tenemos también desde los madriles Satania y también, cómo no, a Caroline. Y al líder de los ratones colorados, y a Belén. y más feroz está ahí, es Luis Pablo. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues como cada lunes llega el informe seminal y tenemos pues varios titulares que comentaros, entre ellos el que ha dado título al programa de hoy, que ahora os desvelaré, pero la noticia más importante, Rosa Rosa, es que nos putearon mucho la semana pasada, nos jodieron la mitad de la web de asaltomataradiorock.com, tuvimos que dejar incluso hacer el programa porque teníamos que, sabíamos perfectamente que teníamos que echarle horas a destajo para volver a poner las cosas en orden. Y lo hemos conseguido, y nos ha quedado una página que está mal que lo digamos, pero que está de puta madre. Está mágica, mágica. Ahora se ve todo mucho mejor, mucho más fácil, mucho más intuitivo, mucho más accesible. Que no lo hemos currado tú y yo, metiendo datos a casco porro, Rosa Rosa, pero si no está ahí Santi Molina dando el toque, haciendo la estructura, poniendo la guinda del pastel, pues no hubiese quedado igual, ni muchísimo menos. ¡Viva ese Santi Molina! ¡Nuestro ángel de la guarda! Así que te recomiendo encarecidamente que te abras Pequeño Terrasco desde la aplicación de asaltomataradiorock.com y mientras te está escuchando, navegues un poquito en la web porque merece y mucho la pena. Nos llegan saludos también desde Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bomber. Venga, pues vámonos a por los titulares en sí. Lo más destacado que nos ha dejado el fin de semana rockero y metalero, Roxa Rosae nos los trae, como siempre. Devenir Monstruo, Congreso Colombiano sobre Metal Extremo. Ya salió la programación completa de Devenir Monstruo, el primer congreso colombiano de estudios sobre rock, metal y expresiones extremas que se realiza... ¿cómo que se realizará entre el 3 y el 4 de 5 de junio? Pues ya está pasado esto. Que se realizó el 3, 4 y 5 de julio, promovido por varias universidades, webs especializadas y distintas asociaciones. Todo un congreso sobre metal extremo, ¿eh? Yo pensé que estas cosas solo pasaban en los países nórdicos, pero no, en el país cafetero también les gusta y disfrutan del metal extremo y que se han currado ese primer congreso al que deseamos que tenga muchas, muchas más ediciones. Desde luego, por las entidades que lo han promovido, desde luego no será, ¿eh? Incluso varias universidades. Impresionante. Saludos también hasta la República del Genil, aunque hoy pone Puch Moreno Republic. Pero estás en Puch Moreno. Manolo. Tenemos más titulares. Nelly Starr sale de Ficambe and the Bastard Son. Efectivamente, en un comunicado el grupo del ex guitarrista de los Motorhead, Phil Campbell, dice así, comenta, explica: después de mucha deliberación hemos decidido intentar una nueva dirección vocal con la banda. Nos gustaría dar las gracias a Neil por sus fantásticas actuaciones y por su trabajo a lo largo de estos años, pero hasta luego, Lucas. Venga, vamos a poner noticias un poco más alegres y esperanzadoras. Mirad, actuará en Leyendas de Rock 2022. Bueno, parece que el tema de las vacunaciones va viento en popa y de cara al 2022 por fin parece ya que los festivales veraniegos se podrán realizar y ahí están trabajando ya cada uno de ellos, en este caso en Leyendas, en sus nuevos carteles. En Leyendas concretamente ha anunciado dos incorporaciones más a su cartel. Estos Mirad y los Hardline. Se suman así a Blind Guardian, Exodus y otras 25 bandas. Más titulares de festivales. Oribez Metal Fest contará con Angelus Apátrida y Saratoga. Esta vez hablamos de un festival que sí que se va a celebrar este verano. El próximo 31 de julio se celebrará la primera edición del festival Uribez Metal Fest. El evento contará con las actuaciones de las bandas Angelus Apátrida, Saratoga, L'Epoca y Orion Child ante un aforo reducido dentro del Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. Y como te decía, un último titular y el que da además nombre a este episodio número 426 de Pequeño Ternasco. El Desaire, nuevo sencillo de Gato Ventura. Pues vamos a escucharlo. Ya estrenamos aquí hace unos meses el segundo sencillo de ese Delirios Parte 2, Apología del Desaire. Aquel segundo single fue La Llorona, esa versión que hicieron de la conocidísima canción popular iberoamericana. Y ahora llega El Desaire, el tercer sencillo de ese nuevo trabajo de Gato Ventura, al que por cierto damos la bienvenida al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock, que se acaba de unir y pues bueno, pues ya está en esta veintena de bandas, la más reciente de ellas, que apuestan por esta plataforma como medio de difusión total de su obra musical. Por cierto, en este tema, en El Desaire colabora Taber de los Mal Sujeto. El Desaire, Gato Ventura. Y Manolo nos dice que no, que sigue en peligros. Con una trenza en el pelo y la falda remangada, le hizo un corte de mangas y el mundo lloró. Un saludo muy especial también para Sandra, que nos manda captura de pantalla de esa fantástica nueva web de Asalto Mata Radio Rock. ¡Aupa! Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! I was told in my pack along the dusty when a macaroon. Went along. Entramos en terreno de la recontraversión. If you're gonna win a Primera canción, primer sencillo de los LA Rats, el grupo compuesto por Nicky Six, de los Motley Crue, Rob Zombie, John Five, de los Marilyn Manson y Tommy Clufetos, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Rob Zombie. Bueno, pues se lanzan con esta cover titulada I've Been Everywhere, he estado en todos los lados. Fue una canción escrita por el cantante australiano de country Geoff Mac en el año 59 y popularizada por Lucky Starr en el 62. También grabada por Johnny Cash en su disco Unchained del 96. El tema se incluye en la banda sonora de Ice Road, la nueva película de acción de Liam Neeson. LA Rats, I've Been Everywhere. En la recontra versión. Y saludos desde Navarroa Pride, desde San Hammer de Murchante. Houston, Kingston, Kessica, Monterey, Barry Day, Santa Fe, Calabusa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Tuscaloosa, Tennessee, Hennessey, Chickapee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil Lake, Crater Lake, Repeat. Hey, laughing everywhere, man, laughing everywhere, man. Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jericho, Argentina, Damagina, Pasadena, Catalina, say what I mean. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the desert, baby, man, I leave the mountain. Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Attamore, Havistraw, Chattanooga, Casper, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what? Happen everywhere, man, happen everywhere, man. Cross the desert, baby. Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Novedades a casco porro, las comenzamos con Power Metal Asturiano. Pusa Asturias, pusa Los Herética. Esto es Entre las Sombras, el nuevo sencillo extraído de El Hereje, segundo trabajo de los asturianos, que ya sabéis, cuentan con Pacho Brea de Ankara a la voz. Hacia aquel lugar partió otro dios, prometiendo nueva vida, disfrazado de libertador, de un mundo que nada

y es el tema adelanto de lo que será álbum debut, de título todavía no desvelado, para este cuarteto madrileño que responde al nombre de Vertebrae y que, entre otros estilos más, le dan al doom y al stoner. Pasada. Minuto más, minuto menos. Yo aquí vengo a decir Caroline, Caroline, resulta que le gusta que le llamen Carol. Pues nada, Carol. Rosanna, yes, Sam! You can see it coming right before your very eyes. Hace 10 días se publicó Blood in the Water, el 15º trabajo de los veteranos Thrashers de Arizona. Esto fue el segundo adelanto, Brace for Impact. Preparados, preparado para el impacto. A ver si es una cover oculta del Basta ya de champú de los Obús. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Comentarios en la tribu diciendo que ya había ganas. Ya te digo. Llega la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco, y como siempre Roxa nos trae esos titulares. La Guardia Civil no desaloja una concentración de cientos de personas desnudas y follando en La Rioja. ¡Virgen Santa! ¿Y qué protestaban? No protestaban, simplemente follaban. Se había juntado, fornicar. A fornicar en la plaza. Este titular nos lo ha pasado nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman. Los miembros de este grupo de folladores empedernidos dejaron sus coches estacionados en un camino situado a varios kilómetros del lugar de la acampada, que se encuentra a unos 73 kilómetros de Logroño. ¡Coño! Y al que se accede por el monte tras atravesar varias pendientes del 70%. Pues macho, llegarían con la ganar del Metersacker el primer día, seguro que ya complicado, ¿no? Allí están en plena naturaleza, como le trajo la cigüeña al mundo, su madre al mundo, perdón, con tiendas de campaña, completamente desnudos y practicando sexo a todas horas, como si no hubiese un mañana. Tampoco se respeta ninguna norma, como confirmaron agentes de la Guardia Civil que se personaron en el lugar hasta en dos ocasiones para notificarles varias multas por diversas infracciones, entre ellas por hacer fuego en un lugar en el que no está permitido. Hombre, hacer fuego en el monte en mayo no se puede. Me cago en Dios. ¿Qué? Yo que se vayan a follar me parece muy bien, pero chico. Y también por no respetar la naturaleza ocupando espacios prohibidos y mucho menos las medidas anti-COVID. La Guardia Civil lo registró, que digo yo que estando desnudos no sería muy difícil. Y no encontró drogas, solo Viagra. Sin embargo, en este lugar también hay niños de por medio, por lo que avisaron a servicios sociales. Hombre, hay niños, pero que ya estarán más que acostumbrados a ver estas cosas, ¿no? Claro. Con una naturalidad total. Estarán viendo desde que nacieron. Los agentes creyeron que los miembros de esta comunidad, con nacimiento en Estados Unidos y expandida por todo el mundo, que digo yo que no dicen el nombre de la comunidad, debe ser la comunidad de los gonobos, ¿no? pues eso, pensaban que creyeron que se irían en unos días, en concreto entre el 14 y el 15 de junio, porque es cuando termina el ciclo lunar y se conoce que es cuando aprovechan para hacer estas actividades sexuales. Y acertaron porque se trasladaron a la provincia de Burgos a seguir dándole a la manduca. Lo que ya no sabemos es que habrán hecho las autoridades o la Guardia Civil burgalesa, pero está claro que la benemérita de La Rioja no pudo con esta. Hoy me la han puesto a huevo. No pudieron con esta mega Pack Division. Y obviamente vuelven a sonar en Pequeño Ternasco los grupetaleros toledanos. Con otro tema perteneciente a Ojos que no ven, Corazón que no siente, su segundo trabajo. Esto se titula Por ti o por mí y lo interpretaron también en ese festival online Vampire. Inicia tu vídeo, frétalos, siéntelos, déjalo siempre. Con mi Dios, mi campeón, de su amor, su pasión, con pasión, siente. Sin razón, ni temas, mi campeón, es su don, es su luz, siente. El amor es suyo, lo mostrará, lo sentirá, pero es tanto a muerte. Nos dice Tania que no se llama la comunidad de los gonobos, que me acabo de inventar yo, que se llaman arcoiris. Ay, ¿cómo lo sabe? No sé, ya lo sabe. Ah. Yo en la noticia no he visto que pusiera el nombre, pero ella a lo mejor lo ha buscado y aparecía. Arcoiris, así se llamaba un grupo infantil de estos tipo parchís que se hizo en Aragón. Arcoiris. Aupa esa cuadrilla del Comando Pum Galicia Alicante, aupa la cuadrilla del CSA Magallanes, estáis ya en nuevo lugar, ¿o qué? Pero por lo menos, seguro que seguro, escuchando, nos dice Fer. También para Gato Ventura, que nos está escuchando y que me cuenta que lo de la familia Arcoiris estuvo toda la semana pasada en todos los informativos rancios dando vueltas. Claro, y es que la semana pasada estábamos ocupados con la web y no vimos nada de nada. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues mira, estaba aquí hablando con Gato, me comentaba, dice, que tenía sentido que nosotros comentemos noticias estas bizarras y que no le demos pábulo a temas políticos o no, políticos. Pues mira, no es un tema político, pero sí es un político que nos acaba de sorprender, pero por bueno. Vamos allá con ese titular, una auténtica bizarrada. Un concejal brasileño recoge 62 currículums de la basura y encuentra trabajo a 14 personas. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Porque vaya. Igual eran currículums válidos, ¿eh? Fíjate tú, qué cosa, si es solamente ponerle interés. Este titular nos lo ha pasado nuestra terrasquilla Belén y dice así la noticia. El político asegura que los encontró la basura de una empresa y lo cataloga de falta de respeto a los desempleados. Pues obvio. Obvio, una falta total de respeto a la gente que anda buscando trabajo. Reuní cada currículum arrugado y los reíz de todos, explicó el pasado 26 de mayo en su cuenta de Instagram. El concejal continuó explicando: para valorar cada uno de ellos creé un currículum joyero. Ese es el nombre que le ha puesto, supongo que será una traducción del portugués. Creo un currículum tipo, vamos. Y es así como voy a las empresas para distribuir estos currículos. Algunos de ellos ya han sido contratados. Dice Tania, ¿en serio? Sí, en serio. Muchos usuarios han celebrado la buena voluntad de Kaká Dávila, que es así como se llama el concejal brasileño. Kaká. Como el futbolista y como la mierda, pero acentuado en la primera. Bueno, desde luego este no es un político de mierda, ¿no? Le dice un usuario, un ser humano asombroso, siempre pensando en su vecino. Felicidades. Otro le dice, eres increíble, al ver tus acciones tenemos la esperanza de una vida mejor, gracias por todo lo que haces por las personas. Hasta los medios de comunicación locales se han hecho eco de la noticia y andan haciéndose cruces para determinar si este tipo es un ángel o un alien. Ángel o alien, angel or alien, este tema dará nombre al sexto larga duración de los descoretas estadounidenses Born of Osiris. Un álbum de estudio que verá la luz el próximo 4 de julio, pero que ya pueden disfrutar aquí, en Pequeño Tarnasco. Born of Osiris, angel or alien. Es feliz como el guitarrista de los Judas. Kaká, no, ese es KK. Pero sí, traducido al españistarí, a los españistaríes que tenemos ese inglés de la vida que todo el mundo domina, Kaká Downing. Y su nueva banda, Kaká Spris. Yeah! asaltomataradiorock.com. Saludicos también para aquel o aquella que nos esté escuchando desde los United States. Muchas gracias, Tania, que me felicita ya por el programa. Nos felicita, obviamente. Gracias, gracias. A puntito de marcharnos, pero ya sabéis que queda todavía la última sección, el Rellanus. Antes te voy a recordar el pedazo de programación con la que vas a poder disfrutar durante la tarde y noche aquí en la radio online del rock. A continuación nuestra, por eso se ha conectado ya el de USA, que lo conocemos ya. A continuación nuestra desde Washington, el ratón rockero con sus horas rockeras. ¡Wow, yeah! Justico después llega desde León Juan Sin Techo y su golpe de voz a las 6 de la tarde, hora Madrid. A las 8 de la tarde, Plástico Elástico con el gran Paco Pepe Gil. Una hora después llega nuestro ternasco Carlitos González y su compañero Jonathan Montenegro para ofrecernos nuestra sobre la dosis semanal. Y tal y como te he recordado cuando he saludado a Esteban, tal y como he dicho, te recuerdo ahora que me se lengua la traba. Llega su solo sea con Esteban Campos a las 22:00, hora Los Madrilos. Tocamientos en El Relleno. ¿Por qué? Es que así se titula la canción que estás escuchando. Why. Hoy en los tocamientos en el Rellano, el sencillo adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Heartbanger, el proyecto Aor melódico del guitarrista barcelonés Xavi Méndez. El propio Xavi nos lo ha hecho llegar y decirte que a las voces en estos Carbayer cuenta con Mark Cui de los canarios Esclavitud. Así que ahí les dejo con un poquito de Aor, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calanda. Love and hate. The memories you feel inside are burning up.